este espacio se transmite desde el Hotel Aguamarina del pueblo de Higuerote, eje bolivariano de Barlovento, del estado bolivariano de Miranda. Estamos compartiendo este material a través de tucomunatvprensa.blogspot.com, atuimagenvenezuela.blogspot.com, radiocomunitariaenciéndete.blogspot.com, radioelcomunitariomaturin.blogspot.com, radioizquierda.blogspot.com y Conaicop. Bien, amigas y amigos de los medios comunitarios y alternativos, estamos transmitiendo a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, a través del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICOP, este primer encuentro nacional de gobierno comunal en las instalaciones del Hotel Aguamarina, en el maravilloso pueblo de Higuerote, municipio Brión. Y aquí tenemos a la alcaldesa, la gerente de la ciudad, la cuentadante, pero también es comunera. También es comunera, porque además que este aporte que usted está brindando, este apoyo, este acompañamiento bien significativo, pues bien importante, que de todo el país se vengan delegaciones de los distintos bloques de comuna y se encuentren acá en este espacio que usted, entendiendo el proceso histórico del poder popular, entonces permite que estemos acá hoy reunidos. Mi nombre es Alcides Martínez, Premio Nacional de Periodismo Popular 2019, y estamos llevando adelante esta transmisión a través de los medios comunitarios y alternativos, a través de esta página web. Se conectan a nivel nacional, estamos conectados con Radio Izquierda en el estado de La Guaira, 99.1 FM, que le da señal a los medios comunitarios nacionales, y a través de Radio Revolución en Costa Rica, que le da espacio, conexión para los medios internacionales. Entonces, ahí está Eduardo Medina en Costa Rica escuchándole. Bueno, alcaldesa, para que nos comente este evento de singular importancia. Muchísimas gracias, Alcide, por esta oportunidad. Saludo desde acá a todos los medios comunitarios alternativos que hacen posible que la voz del pueblo llegue de manera oportuna y veraz a los hermanos y hermanas de Costa Rica. Saludos, Eduardo. Estuve en esa nación y me quedé bastante fascinada y conectada. Mucha gente emprendedora en Costa Rica. Igual allá en La Guaira, en la tierra de García Carneiro, de Alejandro Terán y de todo un pueblo de costa, que al igual que estas costas mirandinas de Barlovento, hablábamos, Alcides, antes de iniciar la entrevista, lo que nos caracteriza, y tú me contabas de manera satisfactoria en tu recorrido matutino que habías encontrado gente muy hospitalaria. Es gente que está disfrutando de la vida, que a pesar de las adversidades tiene un compromiso con la vida y con ayudar. Desde aquí, desde Higuerote, municipio Brión, tierra afrodescendiente de Barlovento, del estado bolivariano de Miranda, nosotros nos sentimos muy orgullosos y honrados de haber sido seleccionados para este encuentro nacional histórico, encuentro de comunas, de comuneros y comuneras, de parlamentarios comunales, en un momento en que la patria nos exige cumplir y concretar el legado de Chávez de la comuna o la nada. Eso va más allá de una consigna, y Nicolás, como un presidente leal al legado de Chávez, que significa que es leal a su pueblo, ha tomado esa bandera de lucha, porque o es la comuna o es la nada. La única manera de que el proyecto revolucionario no se devuelva es que nosotros logremos constituir los espacios territoriales comunales. En ese sentido, en la agenda bicentenaria, el presidente nos ha marcado con mucha firmeza la constitución de las ciudades comunales. Legislar en torno a eso ha sido una exigencia del líder. Legislar en torno a las ciudades comunales y a los parlamentos comunales. Y hoy la ministra Noris Herrera, una comunera por naturaleza, ha decidido convocar este encuentro nacional que reúne a más de 100 delegados comuneros y comuneras de todo el país para debatir sobre la constitución de las leyes de las ciudades comunales y de los parlamentos comunales. Hemos tenido la oportunidad de acompañarla en este momento histórico. Vinieron 4 diputados de la Asamblea Nacional, del Estado Guárico, del Estado Zulia y del Estado Miranda. Tenemos aquí también voceros y voceras de los parlamentos comunales de Barlovento, que somos el anfitrión. Y yo de esta instalación el día de hoy saco las siguientes conclusiones. Número 1, acertada la decisión de nuestro comandante Maduro de poner al frente del Ministerio de Comunas a una comunera, porque bastante que insistía Chávez que no le dejáramos al Ministerio solamente la construcción de las comunas, que eso no era un asunto de un ministerio, eso es asunto de la organización de un pueblo. Y si alguien entiende esa vida comunal es Noris Herrera, por eso en ella tenemos cifradas todas las esperanzas y toda la fe de que el proyecto comunal se concrete en el territorio. También saco como conclusión de este encuentro de hoy la conciencia patriótica, la conciencia irreverente de todas las comunas que vinieron a este encuentro, de todos los parlamentos comunales, donde hay una claridad y una firmeza en el proyecto y en lo que hay que defender. Yo a eso le agrego, y lo hablé con Noris en privado, que los bloques de las comunas que se dieron cita el día de hoy en este espacio deben ser rígidos como todo bloque de concreto en la conciencia y en la firmeza de la defensa de la patria, de la soberanía y de la paz. Pero que en el ejercicio democrático debemos abrir completamente para que se incorpore en la comuna todo aquel, toda aquella que esté relacionado con un territorio. Todos los sectores de la sociedad que cohabitan en un territorio deben ser parte de la comuna y deben tener esa identidad cultural. También tengo la experiencia y la conclusión de este encuentro de debatir sobre las orientaciones del Ministerio de Comuna para la conformación de ellas. Le decía yo a Noris, autocríticamente, que a veces hay orientaciones muy técnicas y una comuna solo es posible si hay una identidad cultural. La comuna es más allá de llenar una planilla, de inscribirse en una taquilla, de tener el código, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo porque las organizaciones tienen que registrarse, tienen que conformarse con todo un marco legal, jurídico, pero lo más importante para que esa comuna florezca es que quienes la habitan tengan la voluntad y la disposición de vivir en comunidad. Para que eso sea posible, debe existir un proyecto común y una identidad común. Debo yo identificarme con mi vecino y encontrar los intereses comunes que me dan la voluntad de constituirme en comuna para construir el sueño de todo venezolano, de toda venezolana y de todo ser humano, que es la felicidad colectiva. ¿A qué vinimos a esta tierra? ¿Para qué este paso por la tierra, este paso breve? En búsqueda del sueño que muy bien nos definía Bolívar y muy bien nos define todavía, nos sigue definiendo y por siempre nos seguirá definiendo Chávez. El sueño de un pueblo libre, de un pueblo soberano, de un pueblo en paz, de un pueblo feliz, de un pueblo con sus derechos garantizados. Así que, hermanos y hermanas, en este 2021, en el que continuamos con los mismos retos del 2020, porque la pandemia del 2020 continúa en el 2021, las sanciones y el bloqueo criminal del 2020 continúa en el 2021. con la firmeza que enfrentamos las adversidades del 2020, de pandemia, de guerra económica, y que salimos victoriosos y con hechos lo demostramos ese 6 de diciembre, para este 2021 venimos con más fuerza porque ya hemos aprendido cómo cuidarnos de la pandemia. Ya hemos aprendido a identificar al verdadero enemigo, que es el imperio, que lo único que quiere es apoderarse de nuestras riquezas. Así que en este año bicentenario de la primera independencia de nuestra patria, en este año en que el Esequibo debe definitivamente definirse como un territorio venezolano, hacer sentir la fuerza y la firmeza de los acuerdos de Ginebra, donde no puede ningún imperio descarado venir a legislar sobre un territorio que en el acuerdo lo que quedamos fue en usar las vías democráticas, pacíficas y la diplomacia internacional para decidir sobre ese territorio. Aquí en la comuna vamos a dar, en este encuentro comunal, vamos a dar todos los debates correspondientes a estos temas. También está la ley antibloqueo, la ley antibloqueo, pero lo más importante es que de este encuentro que termina el día viernes, vamos a cerrar con las conclusiones y los proyectos y propuestas en rumbo, enrumbados y orientados hacia la conformación de las ciudades comunales y del Parlamento Comunal para hacer la entrega en el cierre a nuestros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que aquí estarán de nuestras propuestas para que les sean elevadas al ciudadano presidente de La Paz, al ciudadano presidente constructor de Victoria, Nicolás Maduro Moro. Nuestro gobernador Héctor Rodríguez de Miranda, aunque hoy está superando nuevamente el COVID, está presente a través de cada uno de nosotros y está muy pendiente del desarrollo de esta actividad. Yo tengo mucha fe de que el proyecto jurídico que va a salir de aquí va a tener los contenidos de quienes tenemos la experiencia real, quienes no solamente tenemos la filosofía, los principios claros, el proyecto claro, sino que tenemos la vivencia del día a día, de la cotidianidad y de la necesidad de organizarnos en comuna. Que el proyecto revolucionario, para que sea posible construir el modelo socialista, el modelo humanista, el modelo antiimperialista, anticolonialista, necesitamos una organización territorial que genere el autogobierno, donde la vida en ese territorio, la vida para el desarrollo material y el desarrollo humano, los propios habitantes sean capaces de gestionarla en autogobierno, en conjunto con todos los niveles de gobierno, porque el gobierno comunal no niega al gobierno municipal, no niega al gobierno estatal y mucho menos niega al gobierno nacional. Es una necesidad de integración de los cuatro niveles de gobierno, donde el más importante, como todo edificio, en un edificio lo más importante son sus bases, porque el edificio puede quedar muy bonito, pero si las bases están débiles, con cualquier vientico se nos cae. Mientras que así funciona en una infraestructura, igual en la revolución. Lo más importante es la base fundacional, como tanto nos dice Chávez, que es la comuna. Si eso está fuerte, el proyecto está fuerte y nunca se devolverá. Mire, alcaldesa, estamos hablando con la alcaldesa Nora Delgado, del municipio Obregón. Bueno, usted se ha encontrado a un comunero en Costa Rica, a Eduardo Medina. Me dice Eduardo, me está diciendo, no, esa es hermana mía, acaba de mandar. Saludos revolucionarios, recordada alcaldesa Nora Delgado, desde Costa Rica reciba nuestro aprecio y solidaridad, como también reciba tanto usted como su equipo de alcaldía nuestra felicitación por hacer cada día el proceso revolucionario incluyente. Viva la revolución bolivariana. Bueno, también dejo un audio, no, escúchelo allí, escuche el audio. Ajá. escuche el audio mientras, bueno, estamos conversando con la alcaldesa Nora Delgado. Ella es alcaldesa del municipio Brión, quien está acompañando este proceso comunal. Pero yo quería hacerle una pregunta en específico, pero bueno, vamos a poner el audio de Eduardo Medina para que, bueno, desde Costa Rica, desde Radio Revolución, estamos transmitiendo nosotros a nivel nacional e internacional este espacio de comuna, donde, bueno, hemos vivido durante todo el día todo un encuentro nacional. Es difícil escucharlo, claro, yo se lo paso. Bueno, pero bueno, se encontró un comunero. Ahora, alcaldesa, hay una dicotomía. Yo digo que hay una dicotomía revolucionaria, porque hay alcaldes revolucionarios que no creen en el poder popular y ya están pensando que construir una ciudad comunal es ir a hacer una plaza o a faltar una calle, o de repente un gobernador o gobernadora inaugurar una gran misión Vivienda Venezuela, un urbanismo, y esta es la ciudad comunal. ¿Cómo usted, desde lo afrodescendiente, de esa lucha histórica y desde la lucha del pueblo que con Chávez iniciamos en Venezuela, esa lucha de clase que la combatimos, acompañamos al comandante, la ganamos? Yo le decía también a unos comuneros, le decía, pero bueno, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que esperar líneas para hacer las cosas? Chávez dijo comuna nada, pero si el presidente Nicolás Maduro no dice vamos a construir 200 ciudades comunales, no se construyen tampoco. Entonces hay algo allí en esa dicotomía que yo llamo, ¿no? Entre la gestión gubernamental de algunos compatriotas todavía nuestros que no creen en el poder popular, no creen en la transferencia de recursos, no creen en eso, a lo mejor no ni se han empapado en lo que es el tema de la construcción de las ciudades comunales. Por ahí dijo un alcalde que tenía los recursos para entonces, pero yo quería que usted más o menos de su óptica como revolucionaria, como alcaldesa y además como comunera. Bueno, Alcide, fíjate, yo creo que es una contradicción llamar a un alcalde o una alcaldesa revolucionaria que no crea en el poder popular. Esa no pega, pero para nada. Si eres revolucionario, y Chávez nunca nos engañó cuando nos convocó al proyecto bolivariano, que es con la gente, que es con el pueblo, que es con la democracia participativa y protagónica del pueblo, entonces lo asumes conscientemente. Así que yo te invito a que hagas esa corrección, Alcide. No llames a un alcalde o alcaldesa revolucionario si no cree en el poder popular. Esa es la primera contradicción. Entonces no es revolucionario, compadre, no es revolucionaria. Está camuflajeado. Todo aquel que esté al frente de un gobierno municipal y se sienta competido por el poder popular, no quiera abrir paso porque siente que eso le va a restar a él o a ella, no es revolucionario, porque si algo nos enseñó Chávez es que esta revolución solo se puede hacer con el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. El pueblo tiene que entrar a todos los espacios necesarios para construir su futuro. Además, que todos nos necesitamos y nos integramos en un solo proyecto. No está planteado que el poder popular, que yo prefiero llamarlo las organizaciones comunales, porque el poder popular como tal es una actitud consciente, es un acto de conciencia. Yo soy y tengo poder. La organización comunal tiene que coexistir con los otros niveles de gobierno y cada quien tiene sus competencias. Por ejemplo, a la hora de transferirle competencias a la comuna, hay un tema como el sistema de agua potable. El sistema de agua potable no es transferible porque no tienes cómo delimitarlo en fronteras comunales. Es un sistema que conecta todo un eje. Aquí en Barlovento somos 80 comunas. Yo hoy le acabo de hacer una propuesta a la ciudadana ministra, que la venía hablando con ella en privado. Aquí en Barlovento están dadas las condiciones para nosotros crear la primera comuna temática, el cumbe afrodescendiente de Barlovento. Acá el sistema de agua, y eso se repite en el resto del país, obedece a una cantidad de tubos que te van conectando unos con otros. Tú no puedes por comuna transferirle su pedacito de servicio y de acueducto, no, porque eso funciona como un todo. Entonces hay unas competencias que no se le deben transferir a las comunas porque no dependen de una poligonal. Ah, bueno, ahí es donde es necesario un gobierno municipal o una institución del gobierno nacional o un gobierno estatal. Y así como ese ejemplo, muchos otros, lo que hay es que sentarse entre iguales. El alcalde, la alcaldesa, no debe sentirse superior a la comuna. Eso es un error profundo, eso es un dilema y es una actitud contrarrevolucionaria, porque todas las partes nos tenemos que convocar y comulgar hacia el mismo objetivo. ¿Yo qué le digo a las comunas? Si tú te asumes, soy el poder popular, soy la comuna o nada, ¿cómo te explicas que tu calle de tu comunidad tú no la limpies ni le quites el monte y responsabilizas y culpas de eso al gobierno municipal? ¿Qué le debe tocar al gobierno municipal? Las grandes avenidas, los cascos centrales. Pero cuando entro a la catacumba de cada comunidad y cada calle, ¿a quién le toca limpiar el frente de su casa? Le toca a la comuna. Entonces hay una cantidad de elementos concretos de la vida que si el diálogo lo hacemos desde esa concreción y acordamos esa distribución de competencia sin que nadie se siente a la mesa creyendo que el otro me viene a desplazar. El que se haya dejado picar por el mosquito del egoísmo, del individualismo y del protagonismo, no va a tener jamás capacidad de sentarse a hacer acuerdos con una comuna, porque siempre va a sentir el temor, el miedo y el celo de que me van a desplazar. Si tú eres esclavo de eso, porque eso es una esclavitud, el que no puede sentarse abiertamente a construir por su patria. ¿Ah? Puede ser ego también. Ego, egoísmo, todo lo ismo que es como el extremismo. Tú tienes que sentarte en igualdad de condiciones, porque lo único claro que tú tienes y lo que es para siempre es tu ser pueblo, ser humano, no ser de un cargo. El cargo va y viene. El que crea que cuando llegue un cargo ahora es otra persona y se transformó en el cargo, ese está muy impedido de hacer la revolución. La revolución necesita en estos momentos de profundización del proyecto ir depurando la fuerza. Compadre, o corre o te encarama. El pueblo va adelante siempre. Los gobernantes y sus dirigentes debemos ir ahí con ellos. Te puedes quedar atrás. Si te quedas atrás, chao contigo. El pueblo no se va a devolver. El movimiento del pueblo continúa. Y la oportunidad que nos da la revolución de formarnos, de nivelarnos, ese es el mensaje para todo alcalde, toda alcaldesa que se sienta competido con la comuna. Bueno, tiene que revisar su conciencia revolucionaria, porque no tiene nada que ver con los principios que el comandante eterno Hugo Chávez, protagonista de esta revolución bolivariana, nos enseñó. Alcaldesa, ya para cerrar esta transmisión del día de hoy, el tema del Esequibo, o sea, un tema que también involucra a todo el poder popular, involucra al pueblo, involucra, bueno, a todas las autoridades, y de hecho el ministro de la Defensa dijo que ya se estaban haciendo también ejercicios militares en la frontera con Guyana, porque bueno, allá también están Estados Unidos y la Guyana Esequiba inglesa están haciendo también sus sus ejercicios militares. Entonces es una tentación, no solamente de arrebatarnos el territorio, sino de invadirnos también militarmente. Sí, claro. Mira, lo que está pasando en el Esequibo, no solo a nivel de la diplomacia internacional y del injerencismo del Imperio de los Estados Unidos, va más allá. Yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio, cuando era Ministerio de Ambiente. A mí me tocó como viceministra de Ordenación Ambiental, Ordenación del Territorio. Y yo me fui un tiempo a las minas de Bolívar, me fui un tiempo a aquel mundo para recuperar al Guri de toda una contaminación ambiental que se estaba dando producto de la minería a gran escala. Y me encontré que desde ese momento, 2005, 15 años atrás, ya habían algunas embarcaciones metiéndose en ese territorio proveniente de los llamados garimpeiros, provenientes de otros países. En ese sentido, nosotros debemos arreciar y profundizar aún más los cuidados de esas zonas estratégicas, porque esa es una frontera que es muy débil, es muy confusa, porque tú pasas de un mar a otro y estás en el mismo océano Atlántico y te metes en territorio venezolano a sacarle la riqueza al territorio. Esas prácticas tienen rato dándose con la minería. ¿Por qué digo esto? Para que todo lo que hagamos en el debate de las ideas y en la lucha por la recuperación de nuestro territorio, tome en cuenta que ya allí hay unas acciones injerencistas que están ocurriendo desde hace tiempo. En este momento no se trata de una balsa minera solamente que entra a nuestro territorio del Estado Bolívar por ese lado. No, se trata de las transnacionales petroleras que, como toda Venezuela tenemos petróleo en todos lados, están interesadas en explotar los yacimientos que están en ese lado de nuestro territorio. Ese es el gran interés de los Estados Unidos, y por eso ellos usan como títeres a otros países, abusan de su poder, de la fuerza que tienen bélica, como esa es su principal potencia, la bélica, la de guerra. Eso lo usan para amenazar, para chantajear y para intimidar a pueblos como Guyana, que no le queda otra alternativa sino firmar convenios con ellos. Esos convenios que se firmaron, por supuesto, que están al margen de toda la legislación vigente en relación a ese territorio en reclamación, que no es ninguna reclamación, ese territorio es nuestro. Pero ¿qué le importa al imperio respetar las leyes soberanas de los pueblos? Ya si en algo se caracteriza el imperio de los Estados Unidos del Norte de América, es en el descaro de no respetar la legislación soberana de un país y por encima de eso tratar de imponerse. Se han impuesto a los acuerdos de Ginebra, que es el único que está vigente, donde se decidió que las partes, tanto Guyana como Venezuela, la decisión que tomáramos sobre ese territorio la íbamos a hacer por las vías pacíficas, por las vías democráticas, de diálogo, de entendimiento y por la diplomacia internacional entre ambos países. Ahora se mete un tercer país que no pinta absolutamente nada en todo esto, que el acuerdo de Ginebra no lo contempla, y por encima de ese acuerdo del 1966, si mal no recuerdo, hace un juicio a su conveniencia para quitarnos el Esequibo. No han podido ni podrán. Nosotros no vamos a declinar sobre un territorio que nos pertenece, y mucho menos por esa acción de fuerza. Seguimos convocando en el marco del acuerdo de Ginebra para que las partes nos sentemos, dialoguemos y continuemos por esa vía para tomar la decisión que corresponde, que es que el Esequibo es nuestro. Y el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Comuna. Oh, nada. Comuna. Oh, nada. Bueno, muchísimas gracias, alcaldesa. De verdad, complacido de haberla tenido acá. Y bueno, y nuevamente reiterarle el agradecimiento a esta actividad. Así que, bueno, vamos a ir al control con Pascual Gian Antonio y ya venimos con más de esta transmisión que estamos llevando adelante de una jornada de todo el día. Una jornada de todo el día con bueno, hemos tenido problemas con internet, pero ahí vamos avanzando y venciendo. Bueno, muchísimas gracias, alcaldesa.